Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios que nos escuchan y usuarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A esta hora les damos la bienvenida al inicio de una nueva emisión de Cultura al Día. Nos acompaña en los controles el impecable Luis Arloyo. Les habla Kenny Castillo y hoy los invitamos a que hagan con nosotros este recorrido informativo, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro destacó que en Venezuela se produce un gran cambio hacia el modelo productivo. En 2014, el Gobierno Nacional incautó más de 28.000 toneladas de alimentos que serían destinados al contrabando. Cultura. Reyes Magos llenaron de alegría al pueblo venezolano. Convocatoria al Concurso Nacional de Dramaturgia César Rengifo se extiende hasta el 31 de marzo. Largometraje El silencio de las moscas se estrenará este año en Venezuela y México. Regionales. Hasta el 13 de enero, la imagen de la Divina Pastora estará situada en el centro del Templo de Santa Rosa. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un encuentro con medios nacionales e internacionales en China, realiza una visita de trabajo. Destacó que Venezuela tiene la capacidad para garantizar el funcionamiento de la economía. Además, resaltó que en el país el gran cambio se produce hacia un modelo productivo. Hemos bajado el desempleo juvenil, que es algo muy importante. Y vamos a seguir defendiendo el ingreso, la estrategia social que envuelva la estrategia económica, de inversión para el crecimiento, de productividad, de inyección de nuevas tecnologías, de alianzas para el desarrollo con potencias como China. También es que con las alianzas que tenemos en el mundo y la capacidad que tiene Venezuela, Venezuela tiene un poder económico. A veces hay toda una conspiración internacional para tratar de aparecer en el mundo a Venezuela como un país quebrado. Venezuela es un país con una potencia económica propia, con un pueblo productivo, con una economía con un potencial gigantesco, con la máxima reserva petrolera del mundo hoy por hoy, sin necesidad de destruir como lo hace el fracking la corteza terrestre, con la cuarta reserva de gas más importante del mundo, sin destruir con fracking la corteza terrestre, con reservas importantes en distintos minerales, en oro, en diamantes, en coltán, etc. Venezuela es un país con una potencia económica. En materia de cooperación internacional, Maduro informó que en lo sucesivo se desarrollarán planes ya diseñados para impulsar Petrocaribe y destacó que el organismo se transformará en una gran zona económica basada en el beneficio mutuo y desarrollo compartido, además del comercio justo para seguir impulsando esa gran zona económica en el Caribe. En otro contexto, durante la primera jornada de trabajo en China, efectuada este martes, el presidente Maduro se reunió con representantes de las empresas Dongwen Union Group, Sany Automobile y City Group China, empresa con la cual se construyen más de 13.000 viviendas en Caracas. Producto de estas reuniones, el gobierno venezolano construirá en cooperación con la nación asiática tres plantas procesadoras de cemento en el país, las cuales tendrán una capacidad de producción diaria de 2.500 toneladas cada una. En otro contexto, el primer mandatario nacional anunció que a su regreso a Venezuela luego de concluida la gran gira internacional por China y los países miembros de la OPEP, iniciará un recorrido por todo el país con el gobierno económico de calle para trabajar directamente con el pueblo, la clase obrera y los empresarios. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. más de 28.000 toneladas de alimentos que estaban destinadas al contrabando fueron incautados durante el año 2014 por el Gobierno Nacional. La información la dio a conocer el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Tras concluir un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, detalló que casi se alcanzaron los 12 millones de litros de combustibles decomisados, más 8 millones de material para la construcción, entre otros rubros. En el año 2014 superamos los 28 millones de kilos de alimentos incautados, tanto en las líneas de bloqueo, allá en la frontera terrestre, en el Zulia, en el Táchira, en el Apure, como también en las fronteras marítimas venezolanas, en las fronteras terrestres del sur, también más de 28 millones de kilos, 28 mil toneladas. Lubricantes, combustible, bueno, casi alcanzamos los 12 millones de litros de lubricantes, combustible, más de 8 millones de materiales estratégicos para la construcción, cabillas, cemento, otros materiales fundamentales y otros rubros. En otro contexto, tras la reunión con el sector automotriz, el vicepresidente Arreaza explicó que los empresarios y trabajadores de este ramo se manifestaron conscientes de la necesidad de construir nuevas soluciones y puntualizó que solo el modelo capitalista será transformado con el nuevo modelo productivo de la revolución. Finalmente afirmó que el gobierno afinará los planes para la producción en Venezuela y seguirá distribuyendo equitativamente la riqueza del país en los diferentes programas sociales. Son las 12:07 minutos. Cultura. Los tres reyes magos, con sus túnicas y turbantes, galoparon a caballo por las calles y plazas pertenecientes al municipio Libertador, llevando alegría, esperanza y prosperidad a todo el pueblo caraqueño en este nuevo año 2015. Gaspar, Melchor y Baltasar partieron desde el Rincón del Taxista, ubicado en la parroquia 23 de Enero, y continuaron su recorrido por las plazas Oliari, Miranda, Caracas, Diego Ibarra, y donde ofrecieron dulces a todos los venezolanos. A su llegada a la Plaza Bolívar, los Reyes Magos hicieron un acto de entrega de la Constitución Bolivariana, el Plan de la Patria y el Plan de Recuperación Económica al jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien destacó que durante más de 25 años se ha cosechado el fruto de mantener vivas las tradiciones y manifestaciones culturales del país. Yo quiero además felicitar al pueblo de Caracas por el mantenimiento de sus tradiciones, ese espíritu de lucha, de fe, de optimismo, de esperanza que representan los Reyes Magos del 23 de enero es el que debe impregnar todo este año 2015, que debe ser un año de nuevas victorias para nuestro pueblo. Yo quiero reconocer la resistencia heroica que viene teniendo nuestro pueblo ante la guerra económica que ha golpeado todos los flancos, pero que ha conseguido el acero del pueblo venezolano. No nos van a robar la alegría, no nos van a robar el derecho a construir un mundo distinto. Y este año 2015 con certeza los vamos a derrotar. Villegas además aprovechó la oportunidad para hacer referencia sobre el aspecto constitucional invocado por el presidente Nicolás Maduro con respecto a la propuesta de liberar a Leopoldo López a cambio del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, quien se encuentra prisionero en Estados Unidos desde hace 33 años. En este sentido, indicó que el presidente puede intervenir en cualquier procedimiento penal, puede perdonar una condena que haya sido asignada y puede invocar la Constitución de la República para dar un paso hacia esa dirección, indicó. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como una de las primeras acciones que ejecutará el Centro Nacional de Teatro, hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria al Concurso Nacional de Dramaturgia César Rengifo. Para celebrar el año dedicado a este pintor, dramaturgo, poeta y periodista venezolano, el director general de esta institución, Alfredo Caldera, ratificó este martes que la idea del concurso es promover la escritura de obras para niños y adultos sobre las líneas temáticas que Rengifo resaltaba en sus piezas. Como son el tema indigenista, el tema histórico, el tema de la transpolación de campo-ciudad, el tema de la ciudad como mundo de conflicto, la realidad social. Así que los invitamos de todos a todas en esta primera acción del año de César Rengifo hasta que el 31 de marzo puedan llevar sus obras. Las y los interesados en participar pueden consultar las bases del concurso en el siguiente portal web: www.cnt.gov.fe, en el que se destaca la convocatoria, que está dirigida a autores venezolanos y a extranjeros con un mínimo de 5 años de residencia en el país. A su vez, la recepción de las obras se realiza en el Centro Nacional de Teatro, ubicado en el piso 17 del edificio José Vargas en La Candelaria. Son las 12, 11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ese martes serían ya como las 11 de la noche, no sé. No supe más nada. No escuchamos más nada. Yo no escuché más nada. Ese día era la grabación de ella. El largometraje venezolano El silencio de las moscas será estrenado en Venezuela y México en el segundo semestre de este año, así lo informó el director del film e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Eliezer Arias. La trama central de este largometraje, estrenado mundialmente en 2013, narra el suicidio en comunidades rurales de los Andes, Estado Mérida, donde las tasas de ocurrencia han llegado a superar las estadísticas mundiales de ciudades más violentas y de países con mayor densidad de población. Esta cinta fue premiada recientemente en Uruguay y Suiza. En el país europeo se alzó en noviembre con la mención especial del jurado joven en la edición número 16 del Festival Filmar en América Latina, la muestra de cine regional más importante de la Confederación Suiza, celebrado en la ciudad de Ginebra. Posteriormente, en el mes de diciembre, la cinta participó en el 8º Festival Internacional de Cine Documental de la República de Uruguay, donde recibió 3 reconocimientos: mención especial del jurado internacional, mejor dirección documental y mejor fotografía documental. Regionales. La imagen de la Divina Pastora, patrona espiritual de los larenses, se encuentra más cerca de su feligresía, tras ser trasladada este martes desde su altar en lo más alto de la iglesia del pueblo de Santa Rosa hasta el trono habilitado en el centro del templo, lugar en el cual los devotos podrán apreciar más cerca la imagen de la Virgen. El párroco de la iglesia de Santa Rosa, Rafael Chávez, informó que a partir de este miércoles los devotos de la Virgen podrán contemplar la imagen sagrada en los pasillos de la iglesia, así como tocar su trono, rezarle y llevarle ofrendas. Hasta el 13 de enero, un día previo a la multitudinaria peregrinación de la Virgen, se efectuarán 3 misas diarias en la iglesia de Santa Rosa, situada entre las ciudades de Barquisimeto y Cabudare en el estado Lara. 12:14 minutos. Usuarios, muchísimas gracias por compartir con nosotros este recorrido informativo. Usuarias, muchísimas gracias por escogernos. Les recordamos que este noticiero y otras informaciones las pueden ampliar en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Nos pueden ubicar también en la red social Twitter por @culturaaldía y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo la señorita Karen Arencibia. Les narro Kenny Castillo. Les deseamos que pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. La

12 y 23 minutos. Y 26 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Voy a alejarme de ti porque soy un fracasado. Si no estoy equivocado, te está burlando de mí. Comprende lo que así, haberte amado me pesa. Siendo un hombre con nobleza, me aparto de ti, mujer. Siendo un hombre con nobleza, me aparto de ti, mujer. Que no te vuelva a ver, y aunque me cabe tristeza. Siendo un hombre con nobleza, me aparto de ti, mujer, que donde no te vuelva a ver, que ya aunque me cause tristeza. Yo te quise con locura, yo ahí tengo que aborrecerte, y así no puedo quererte, si tú no me das de luna. Quiero de ti más dulzura, porque en ti no hubo pureza. yo te digo con certeza, sin ese amor verdadero. Yo te digo con certeza, yo te digo con certeza, sin ese amor verdadero me voy por otro sendero, y aunque me cause tristeza. Yo te digo con certeza, yo te digo con certeza, si no hay amor verdadero me voy por otro. De radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Como parte de su gira internacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo por su homólogo chino, Xi Jinping. El primer mandatario nacional fue recibido con altos honores militares, al tiempo que se escucharon las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China. Una visita histórica que representa el tercer encuentro de ambos mandatarios en el último año. De igual forma, los niños de Beijing dieron una calurosa bienvenida al jefe de Estado venezolano. El encuentro permitió fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar acuerdos para el desarrollo industrial, tecnológico, energético y financiero. Siempre nos ha animado el espíritu de hermandad profunda con China, con su historia y con el papel relevante que está jugando la República Popular China en la construcción de un nuevo mundo, de una patria humana, la llamaba el comandante Chávez citando al apóstol José Martí, construir una patria para la humanidad. Hemos estado haciendo reuniones preparatorias con diversos bancos, empresas petroleras, empresas de desarrollo diverso en la industria. Muy buenas noticias vamos a compartir de la cooperación que se va a incrementar este año. Se va a consolidar sobre la base de las fórmulas exitosas que ya hemos construido. Y estoy seguro que se va a ampliar. Y de planificación perfecta, beneficio mutuo, gradualidad, que tan buenos éxitos han obtenido, se van a profundizar. Tenemos nuevos campos de la cooperación bilateral, tanto en el desarrollo industrial, tecnológico, energético, financiero. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, resaltó la confianza entre ambos países y destacó los avances positivos en la ampliación en diferentes campos de cooperación. He constatado con satisfacción que, bajo el liderazgo de usted, actualmente el gobierno venezolano está avanzando con valentía al frente del pueblo venezolano para lograr nuevas conquistas en la construcción nacional. También he constatado con satisfacción que actualmente la confianza mutua política entre ambos países es más sólida y se han logrado nuevos avances muy positivos en los diferentes campos de cooperación sustancial entre ambos países, ampliando constantemente nuestros intercambios culturales, profundizando nuestro intercambio de experiencia en la cooperación del país, manteniendo estrecha coordinación en los asuntos internacionales y regionales. Podemos decir que el desarrollo pujante de los lazos entre ambos países y la cooperación amistosa entre ambos países han tenido mucha vitalidad y vigor. Luego de la jornada de trabajo que sostuvo con su homólogo chino, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones a medios nacionales e internacionales. Estamos aquí, bueno, culminando la primera fase de esta jornada de trabajo, esta visita de trabajo a la República Popular China, que forma parte de una gira muy importante de inicio de año 2015, donde, bueno, estamos afirmando un conjunto de alianzas, asociaciones de carácter económica, productiva, de carácter económica financiera, de carácter económica comercial, y bueno, revisando el mapa completo de trabajo de cooperación. Hemos sostenido una jornada intensa y muy completa de trabajo con todos nuestros socios chinos, empresas, bancos, empresas de energía, para garantizar un conjunto de programas que se han construido a lo largo de varios años, con el liderazgo del comandante Hugo Chávez y, bueno, con la elevación de nuestras relaciones al carácter de asociación estratégica integral que se hizo con la visita del presidente Xi Jinping en julio del 2014 a Caracas, una visita de carácter histórico. El presidente Xi Jinping y yo nos hemos reunido en los últimos 15 meses en tres oportunidades de manera bilateral y una cuarta vez en el marco de la reunión CELAT China en Brasilia, ya en la capital de nuestra hermana República Federativa del Brasil. Quiere decir que le hemos impreso a nuestras relaciones estratégicas una velocidad y una calidad nueva, especial, ¿no?, que tiene su base en las relaciones que construyó el comandante Chávez con el liderazgo chino en los últimos 14, 15 años. Tenemos un mapa de cooperación completo en toda la línea, en todo el frente. Y esta visita hemos colocado especial énfasis en varios temas. El primero, seguir profundizando la asociación energética, base de nuestra cooperación, y la alianza con las empresas petroleras chinas, quienes van a ampliar su participación accionaria y su inversión en el negocio petrolero venezolano, y vamos a seguir ampliando un conjunto de nuevos proyectos en la faja petrolífera de Orinoco, ¿no? En segundo lugar, con el Banco de Desarrollo Chino y con nuevos bancos como el Banco de China, ¿no?, con los cuales estamos fortaleciendo un conjunto de financiamiento que han sido aprobados en esta visita, un conjunto de financiamiento que están ya en curso para en el primer semestre también será aprobado, que tienen que ver con financiamiento al desarrollo, ¿no? Fondo Conjunto Chino-Venezolano, el Fondo de Gran Volumen, o Fondo Pesado, como se llamó, y bueno, otros mecanismos que vamos ampliando en el financiamiento, ¿no? En este momento pudiera decir que más de 20 mil millones de dólares en inversiones hemos redondeado en el transcurso de esta jornada de trabajo. Y esto está vinculado al desarrollo de un conjunto de proyectos, ¿no?, proyectos que tienen carácter económico, energético y social. Hemos cerrado un conjunto de conversaciones para inversiones en el sector construcción para fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela, que es un verdadero milagro venezolano, ¿no?, y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que es un proyecto de urbanización y reurbanización de las comunidades populares, sobre todo de las comunidades que están en mayor situación de pobreza, ¿no?, que están elevándose de la pobreza a un nivel de vida digno, ¿no?, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Igualmente, hemos cerrado conversaciones para ampliar proyectos de alta tecnología y tecnología de telecomunicaciones, ¿no?, para ampliar la banda ancha venezolana de Internet, seguir democratizando el Internet en Venezuela, seguir democratizando la televisión por suscripción. Ustedes saben que es la televisión de la vida que estamos viviendo en la modernidad del siglo XXI, seguir democratizando el acceso a la televisión por suscripción y, bueno, seguir fabricando computadoras, tabletas y teléfonos de la más alta y del primer nivel de generación en el mundo, que lo estamos fabricando, como saben ustedes, industrias socialistas que hemos instalado con la cooperación de empresas chinas ZTE, Huawei. Hemos cerrado conversaciones para elevar la producción y además ir juntos al mercado de América Latina y el Caribe, a través del ALBA, Mercosur, Petrocaribe. Así que es uno de los elementos muy importantes que hemos logrado cerrar. También estamos dando pasos consolidados en la cooperación en el campo militar, de equipos militares, donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, viene fortaleciendo nuevos lazos de cooperación, tanto con la Fuerza Armada China como con la industria militar china. En Venezuela hemos creado la zona económica militar, que tiene dos objetivos, ¿no? Uno de esos objetivos es desarrollar una industria militar modesta pero que sustente el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada como garantía de paz, de soberanía, de integridad territorial y, bueno, como garantía de la vida de nuestra sociedad. Eso es otro tema muy importante que hemos trabajado de manera detallada, de manera minuciosa. Así que, bueno, hemos desarrollado una jornada intensa. Hoy tuve una reunión muy importante con el presidente Xi Jinping. Estuvimos revisando en toda la línea los proyectos de cooperación. Tengo que decir, el presidente Xi Jinping es un líder de una gran sensibilidad humana, de un gran conocimiento de los asuntos del mundo, de una gran claridad, una gran firmeza, tiene una gran valoración sobre nuestra patria venezolana, sobre el papel que jugó el comandante Hugo Chávez y sobre el destino de nuestro país, Venezuela, y de nuestra región, América Latina y el Caribe. Es un hombre con grandes conocimientos de la historia de nuestras regiones, de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Hemos conversado largamente temas de carácter bilateral, todo el mapa de cooperación, temas de carácter birregional. Mañana se instala el foro CELAC, América Latina y el Caribe, con China. Un logro, una hazaña histórica realmente, que en tan corto tiempo estemos instalando un foro de cooperación con temas concretos, capacidad de financiamiento y avances como región, ¿no? Y además el presidente Xi Jinping es un gran conocedor que tiene una visión profundamente pacifista del desarrollo de la humanidad en este momento. China tiene una gran virtud, la República Popular China. Y sí se lo decía al presidente Xi Jinping en una cena que compartimos hace unos minutos. China tiene una gran virtud, que también la resaltaba mucho el comandante Hugo Chávez, de ser una potencia, ya pudiéramos decir una gran potencia del siglo XXI, sin necesidad de ser imperio. China es una nación que se está construyendo como gran potencia de paz, de integración, de cooperación para el desarrollo, no como imperio para dominar ni saquear pueblos ni regiones. Y eso señala el rumbo de lo que es el siglo XXI y sobre todo lo que va a ser el siglo XXI. Yo le insistí mucho en las conversaciones en privado al presidente Xi Jinping, el gran papel que juega China y sobre todo también el gran papel que juegan los BRICS para el futuro económico de la humanidad y los proyectos que se están abriendo, el Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no?, del intercambio en moneda local, nacional de los países BRICS y de los países BRICS con los países en desarrollo, de la utilización de las monedas de los países BRICS como moneda de reserva internacional. Son temas vitales para democratizar el mundo en lo económico y para abrirle posibilidad para que los pequeños países como el nuestro, pequeño entre comillas lo digo, que formamos parte del mundo del sur y queremos vivir, queremos existir, tenemos 500 años luchando para hacer, desde nuestros abuelos africanos que fueron trasladados de África y explotados y asesinados por millones, desde nuestros abuelos indígenas, desde nuestra sensibilidad mestiza, desde nuestra lucha libertaria, estamos 500 años luchando por existir, por ser. Y ha llegado la oportunidad de ser y de existir y de reafirmarnos hacia el futuro. Por eso aplaudimos todas las iniciativas que tienden a democratizar el mundo en lo económico, en lo político, que tiendan a amarrar a los locos de la guerra en el mundo y a construir una conciencia y una cultura de una nueva civilización, una civilización de paz. Y aquí lo que uno respira con China, su liderazgo, su gobierno, el presidente Xi Jinping, su pueblo, es que es posible la paz, es posible otro mundo. Así que hemos compartido todo esto. Hay un proyecto muy importante también que expresa toda esta sensibilidad del presidente Xi Jinping, que lo conversamos en Caracas. Hemos trabajado estos 6 meses diseñándolo bien, compartiendo los equipos de arquitectos, ingenieros, economistas, expertos de Venezuela con los chinos, a nivel de la comisión de alto nivel, la comisión mixta, que es el proyecto de las escuelas, perdón, de las ciudades escolares bolivarianas. Son verdaderas ciudades escolares. Hemos decidido construir las primeras 30 ciudades escolares. Y para eso vamos a recibir un financiamiento especial, ¿no? Las ciudades escolares van a recibir a los niños, a las niñas, desde bebecitos, pues, en los simoncitos que llamamos así en Venezuela. Luego van a desarrollar su escuela primaria integral, su escuela secundaria, ¿no? Y además, las empresas ZTE y Huawei han aportado y van a donar toda la estructura tecnológica. Esos niños van a tener todo lo tecnológico, van a tener sus servicios de internet, sus servicios de computadoras y toda la tecnología más avanzada, desde chipilines, de chiquiticos, hasta que salgan de la educación secundaria. Estas 30 primeras ciudades escolares bolivarianas van a arrancar a construirse muy pronto. Ya están ubicadas a nivel nacional en todos los estados de la República Bolivariana. Y bueno, vamos a arrancar. Hemos logrado sellar el acuerdo técnico y financiero para dar ese paso. Ese paso nos va a permitir, bueno, medir el proceso de construcción, su financiamiento, para luego comenzar a multiplicarlas en los años que están por venir. Las ciudades escolares bolivarianas. Así que, bueno, este conjunto de temas los hemos trabajado intensamente, hemos intercambiado sobre la visión que tenemos de lo que está sucediendo en el mundo, la economía, el tema de los precios petroleros. Hemos intercambiado ampliamente sobre todos los temas. Y bueno, creo que es una jornada de trabajo muy exitosa, que se enmarca, como se lo decía al presidente Xi Jinping, en el esfuerzo del Estado mayor económico que ha instalado. En este caso son las iniciativas internacionales en el marco del programa de recuperación económica, para garantizar el financiamiento de nuestra patria para seguir su desarrollo, su ritmo de crecimiento. ¿Eh? Y para garantizar, sobre todo, alianzas para una economía productiva. Venezuela tiene que transformar su economía. Tenemos que construir una cultura del trabajo, profunda cultura del trabajo. La base de la paz futura es que construyamos una cultura del trabajo, de la productividad, una economía productiva en el marco del socialismo bolivariano del siglo XXI. Una economía productiva. Ese es el llamado que yo le hago a nuestro pueblo. Ese es el camino. El trabajo, el empeño, el esfuerzo casi obsesivo por construir una nueva economía. Y las alianzas internacionales nuestras son para el desarrollo nacional. Son para el desarrollo de una, no digamos una gran potencia como China, ¿no? Pero sí una potencia media. Venezuela hoy es una potencia moral, una potencia política, una potencia en sus ideas, una potencia en su referencia bolivariana y chavista. Ahora tiene que ser una potencia media en el marco de América Latina y el Caribe, económica también. Y aprovechar estas circunstancias de la guerra económica contra nuestro pueblo y de la guerra de los precios del petróleo, aprovecharla como una oportunidad para empeñarnos más, para trabajar más, para producir todo lo que nuestro país necesita. ¿Eh? Por eso es que yo llamo desde acá, desde China, desde Beijing, en el marco de esta jornada de trabajo del Estado Mayor Económico, de las alianzas internacionales para el desarrollo, yo llamo a nuestro pueblo al trabajo, cada vez más al trabajo, a empeñarnos, a la unión nacional, a la unión por encima inclusive de las diferencias y las divergencias que puede haber, para el desarrollo económico del país. Desarrollo económico del país beneficia a todos, a menos que haya un loco o una loca, que las hay, como dice la canción por allá. Hay cosas locas, hay gente loca que cree que destruyendo el país en la economía y destruyendo la sociedad, ellos van a emerger para el poder político. No ha sido ni será jamás. La revolución ha tenido y tiene la capacidad para afrontar todas las circunstancias que nos ha tocado afrontar. Y ahora más que nunca, no solamente a nivel nacional por la conciencia de nuestro pueblo y el poder que tiene la revolución bolivariana, sino a nivel del mundo que ha surgido. Somos aliados, somos hermanos del mundo que ha surgido. No era así hace 15 años, no era así hace 10 años ni siquiera. Hoy estamos en otro mundo, afortunadamente. Y vamos a seguir viéndolo. El año 2015 va a ser, como ya lo es, un año de mucho trabajo. Y como ya lo es, va a ser un año de mucho fruto. Y pasaremos por encima de los obstáculos, de las dificultades, de las intrigas, de la maldad, de la perversidad. Pasaremos por encima de todo. Y lograremos que el año 2015 sea un año victorioso, como lo dijimos cuando nos abrazamos a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Bueno, quedo a la orden de ustedes para cualquier interrogante, alguna pregunta. Señor presidente, soy periodista de Radio Internacional de China. Y mi pregunta es, ¿qué propuestas traen Venezuela y CELAC para la cumbre de mañana? Propuestas concretas. Muy buena pregunta. Ahorita estábamos en la cena, que fue un espectáculo cultural hermosísimo, de los cancilleres, los presidentes y primeros ministros de la CELAC que están aquí presentes. Es la instalación del foro que se decidió en julio, hace 6 meses. Se decidió en la reunión de Brasilia, convocada por la presidenta Dilma Rousseff, entre la CELAC y China, con la presencia en ese momento del presidente Xi Jinping. Es el primer paso que se está dando en la instalación del foro. Ahora, el foro tiene, como me recordaba el presidente Xi Jinping, tiene un fondo de desarrollo ya, que entre varias de sus partes y componentes, hay una oferta de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de nuestra región. ¿De infraestructura? En infraestructura, en economía productiva, en servicios, ¿no? Ahí seguramente uno de los elementos principales que se va a conversar es la implementación y el accionar del fondo para el desarrollo de más de 30 mil millones de dólares que la CELAC junto a China va a asumir. También hay otros temas, como es la construcción de un mundo multipolar y la necesidad de que las dos regiones, tanto China como América Latina y el Caribe, sigamos apoyando todas las iniciativas contra la guerra, ¿no? Todas las iniciativas contra el armamentismo, todas las iniciativas contra el terrorismo, de cualquier signo sea el terrorismo, desde los terrorismos extremistas, que a veces lo denuncian algunos medios, como el terrorismo de Estado, impulsado a veces por imperios occidentales para destruir procesos de independencia, procesos progresistas, revolucionarios que se desarrollan en el mundo. Así que hoy llevamos la idea central de que nuestras dos regiones tengamos cada vez más cercanía en la lucha multilateral por un mundo de paz donde se respete el derecho internacional. Señor presidente de la agencia EFEN, ¿cree que los compromisos de financiación e inversión a los que se refería anteriormente, alcanzados hoy con China, van a permitir a Venezuela capear el temporal mientras se recuperan los precios del petróleo y vuelven a su nivel habitual? Es imposible responder esa pregunta. Lo que yo sí te puedo decir es que Venezuela va a salir adelante, en las circunstancias que sean, como hemos salido adelante, y recuperaremos el mercado, el precio, en su momento. Y Venezuela va a seguir su ritmo de inversión social para proteger la educación pública para todos los jóvenes venezolanos, niños y niñas, para proteger la salud pública, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda para todo el pueblo, ¿no? No como mercancía, sino como derecho, los derechos sociales. Por eso hemos garantizado aquí las inversiones claves para el proceso de construcción de materiales, de industrialización, de la gran misión Vivienda Venezuela, de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ya están llegando a Venezuela parte de esas inversiones. Garantizar la inversión social es clave, es la estrategia fundamental. Proteger al pueblo trabajador, proteger el empleo. Estamos rompiendo récords. Las cifras ya cerradas de diciembre indican que se redujo otra vez el desempleo este año. Está por el orden del 5.2, desempleo abierto. Hemos bajado el desempleo juvenil, ¿no? Que es algo muy importante. Y vamos a seguir defendiendo el ingreso, la estrategia social que envuelva la estrategia económica de inversión para el crecimiento, de productividad, de inyección de nuevas tecnologías, de alianzas para el desarrollo con potencias como China. Y bueno, ir emparejando. Lo que sí te puedo decir también es que con las alianzas que tenemos en el mundo y la capacidad que tiene Venezuela, Venezuela tiene un poder económico, ¿eh? A veces hay toda una conspiración internacional para tratar de aparecer en el mundo a Venezuela como un país quebrado. Venezuela es un país con una potencia económica propia, con un pueblo productivo, con una economía con un potencial gigantesco, con la máxima reserva petrolera del mundo hoy por hoy, sin necesidad de destruir como lo hace el fracking la corteza terrestre. Ahí está la reserva petrolera nuestra en pleno desarrollo, además, con la cuarta reserva de gas más importante del mundo, sin destruir con fracking la corteza terrestre. con reservas importantes en distintos minerales, en oro, en diamantes, en coltán, etc. Venezuela es un país con una potencia económica y tenemos capacidad para tener y conseguir el financiamiento que necesita nuestro país para garantizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Andrina Yepes de Venevisión. Presidente, desde que usted asumió que existe la crisis económica en nuestro país por la caída abrupta de los precios de petróleo, dijo que en lo personal se iba a dedicar a combatir la llamada guerra económica. Esta iniciativa internacional es una señal. Pero ¿cómo se va a concretar esta iniciativa en lo cotidiano, en lo interno, en los venezolanos, cuando hay voces que han dicho que estas alianzas estratégicas con naciones como China endeudan e hipotecan el futuro de la nación? Y el otro planteamiento es si va a existir alguna reorientación de los acuerdos internacionales en materia petrolera como alianzas, como Petrocaribe, si se va a hacer alguna revisión exhaustiva de ese caso y si está planteado hacer un viro al modelo económico de Venezuela que privilegia la agenda social. Empezando por la última, está planteado un cambio en el modelo económico para terminar de pasar del rentismo petrolero a una economía productiva, rumbo al socialismo. Ese es el gran cambio, la gran transición de Venezuela es al modelo productivo. Y la única posibilidad, oportunidad que tiene Venezuela de pasar al modelo productivo diversificado es con una revolución, con la revolución bolivariana. Así de sencillo. No hay otro modelo, no hay otro proyecto. No es el modelo neoliberal que está destruyendo Europa y que destruyó América Latina. No es el modelo de los grupachos económicos y las oligarquías que quieren destruir Venezuela para después venir a tratar de repartirse las riquezas del país, ¿no? Es el modelo independiente, soberano, bolivariano, rumbo al socialismo. Esa es la gran transformación modélica, la gran transición de Venezuela hacia un modelo productivo, hecho por todos, donde cabemos todos, todo el que quiera producir, todo el que quiera trabajar, cabe en el modelo bolivariano. Eso debe quedar claro. Todo el que quiera producir y trabajar, cabe en el modelo bolivariano. Es el gran llamado que estamos haciendo, que yo estoy haciendo personalmente al frente del Estado Mayor Económico. Ahora, sobre la otra pregunta, Petrocaribe, como lo he dicho, y todo el mundo lo sabe, es un gran proyecto que surgió como un proyecto de cooperación energética. Se transformó en un proyecto de cooperación económica y hoy Petrocaribe es la mayor garantía de estabilidad, de tranquilidad, de paz, de prosperidad de todo el Caribe. Son 20 estados que participan en Petrocaribe y lo que vamos a hacer es transformarla en una gran zona económica, o sea que Petrocaribe pica y se extiende, como se dice en el argot deportivo venezolano del béisbol, pica y se extiende, se desarrolla, es garantía de paz, de estabilidad, de desarrollo, y hay que transformarla en una gran zona económica de beneficio mutuo, de desarrollo compartido, de comercio justo, de comercio compartido entre todo el Caribe. Es una de las grandes zonas económicas que debe seguir naciendo. Cuesta para que nazca, cuesta, porque las burguesías de nuestros países tienen intereses egoístas, visiones pequeñas, y muchas veces las burguesías ven solamente para el norte y no ven adentro de sus países ni ven adentro de nuestra región. Pero con todo lo que cuesta, ese es el destino y nosotros vamos a construirlo. Así que Petrocaribe lo que va es una consolidación y una transformación, una gran zona económica. Ahora, la primera pregunta de las tres que formulaste sobre el Estado Mayor Económico. Bueno, yo estoy en este momento en estas tareas. En Caracas quedaron al frente de las tareas del Estado Mayor Económico el propio vicepresidente Jorge Arreaza, que está activo en reuniones con sectores en la calle. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, compañero general Carlos Osorio, el vicepresidente de Socialismo Territorial, Elías Agua, allí están al frente, reportándome novedades, asuntos, atendiendo todos los problemas, activando la agenda de reuniones con distintos sectores de la economía, despejando dudas, y una vez que nosotros culminemos esta importante gira por China, muy exitosa, y por algunos países de la OPEP para defender el mercado petrolero, el precio del petróleo, bueno, me incorporo de frente y vamos a estar recorriendo el país con gobierno económico de calle, resolviendo asuntos con el pueblo, con la clase obrera y con los empresarios que quieran trabajar. Así de sencillo. Presidente, Rolando Segura de Telesur, ya hemos visto, usted ha dicho, y los ministros que lo acompañan, los detalles, resultados de esta visita a China, pero usted anunció también este resto de la gira por países miembros de la OPEP. ¿Qué se espera de esa gira? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué planes tiene? ¿Qué resultados se pueden esperar? Bueno, antes se me ha olvidado, entre los proyectos, me recuerda el vicepresidente Ricardo Menéndez, tenemos varios proyectos, saben que estamos construyendo una fábrica, es la fábrica hoy por hoy más importante que va a haber en América Latina, de autobuses para el transporte público, autobuses muy modernos, privilegiando el desarrollo y la modernización del transporte público masivo. Ya este año, el año 2014, inauguramos más de 40 líneas especiales de transporte público en 40 ciudades importantes del país. Y en el centro occidente de Venezuela, estado Yaracuy, estamos construyendo una fábrica muy importante con la empresa Yutong, inversión compartida china-venezolana. Pero además, con la empresa Chery, hemos acordado, y así lo vamos a anunciar ya con detalles al regresar, iniciar una línea de producción para la modernización de los taxis en Venezuela, con automóviles Chery, ¿no? Y comenzar a sustituir los taxis, a veces están en las calles, grandes consumidores de gasolina, por taxis ahorradores, pero además que tengan el sistema doble, gasolina con gas. Vamos a lanzar los primeros 20.000 taxis ya inmediatamente de sustitución en las principales ciudades del país, para apoyar también al gremio de trabajadores que diariamente se dedica con su taxi, bueno, servir a millones de venezolanos, a familias enteras. Es uno de los programas que hemos acordado aquí. Tenemos el financiamiento, tenemos la alianza tecnológica, tenemos las plantas de producción en Venezuela y también estamos adquiriendo un conjunto de vehículos aquí para completar el programa. Ahora, sobre la OPEP, es muy importante seguir insistiendo primero en la defensa de la OPEP como organización. El papel histórico que ha cumplido de los años 60 la OPEP, su fundador Juan Pablo Pérez Alfonso y su refundador, lo pudiéramos decir así, el que la revitalizó, el comandante Hugo Chávez. Dos etapas de la OPEP. Ustedes saben que la OPEP es una organización, bueno, que asocia a los grandes productores, más, además de los grandes productores, los países que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. Las reservas para los próximos 100 años. No es Estados Unidos con el fracking, destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos. Ya han visto ustedes estudios que han salido, que los tapan, los grandes medios de comunicación tapan los estudios de los movimientos telúricos que se están dando en importantes ciudades de Estados Unidos, producto de la destrucción de la corteza terrestre en los Estados Unidos. Se pretendió con la guerra controlar el petróleo en Irak, en Libia, con el golpe de Estado en Venezuela. Al final no pudieron, mataron a más de 1 millón de iraquíes con la mentira de que tenían armas de destrucción masiva. Mataron a más de 120.000 libios, mataron al líder de Libia, Muammar Gaddafi, y destrozaron y descuartizaron Libia. El objetivo era apoderarse de su petróleo, pero al final estimularon a los monstruos terroristas que controlan y han caotizado estos dos importantes países de la OPEP. Trataron de dar el golpe en Venezuela, no han podido, ni podrán, ni pudieron. Y ahora, bueno, con la misma locura de querer controlar las fuentes de energía del mundo para torcerle el pescuezo a la historia, para imponer su modelo, los Estados Unidos. Imagínense ustedes que Estados Unidos lograra controlar el petróleo del mundo. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Trataría de controlarlo todo. No ha podido ni podrá. Ahora, con esa misma locura y desesperación, están destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos. Y han inundado de petróleo el mercado. Así que hay que defenderlo, Pepe. Y hay que regularizar, restablecer el orden. Ya la economía había asimilado en todos estos años el precio del petróleo entre $90 y $100 el barril. que es donde debe estar. Ya la economía estaba funcionando normalmente, ¿no? Vamos a hacer todos los esfuerzos porque se restablezca y se regularice el mercado, se regularicen los precios. Y para seguir fortaleciendo, sobre todo, mantener la unión de la OPEP, una organización que expresa diversidad de regímenes, de opiniones, y para mantener una línea de comunicación, coordinación con importantes países no OPEP como Rusia, como México, para seguir haciendo esfuerzo y delinear una estrategia de defensa del mercado petrolero y de los precios petroleros. En eso estamos nosotros empeñados, dedicados, y creo que más temprano que tarde vamos a tener buenos resultados. Seguiremos trabajando en esa línea para lograr que haya lo que se está esperando, un rebote de los precios petroleros y una regularización del mercado natural de los hidrocarburos. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. Luego del encuentro, el presidente Maduro ofreció declaraciones a medios nacionales e internacionales donde resaltó la consolidación de las alianzas estratégicas en materia económica, productiva, financiera, comercial y energética, así como en el área tecnológica, militar y proyectos en materia de construcción para fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos, construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La 1:05. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM.

1:31. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Minutos. Qué dulce llama su calor eleva, qué dulce llama su calor eleva. Anochecer de mi quebranto, qué mano sabia tu recuerdo enreda entre mi corazón y tu descanso, entre mi corazón y tu descanso. Perdida está la senda entre la niebla, perdida está la senda entre la niebla, de tu universo de invisible encanto, busca mi corazón la blanca huella que en su liviano andar dejó tu paso, que en su liviano andar dejó tu paso. De ascensión celeste inesperada, que en largo anochecer luto derrama, que en largo anochecer luto derrama. Dejo en la sombra de terrestre duelo, dejo en la sombra de terrestre duelo un girasol de inagotable fuego, que pleno de tu paso fue un lucero, ausente al desafuero de un zarpazo. La 1:38. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La 1:42. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Qué amarga esta pobreza, después que también viví. Que amargue esta pobreza, sí, después que también viví. Tan sola porque perdí, sin remedio la cabeza, perdí también la entereza del hombre puro y capaz. Perdí también la entereza del hombre puro y capaz. Fui injusto con los demás, reí del que no tenía. Fui justo con los demás, reí del que no tenía y que se me acabaría, no lo sospeché jamás. Fui injusto con los demás, reí del que no tenía y que se me acabaría, acabaría que no lo sospeché jamás. Comenzó mi diversión de farra con los amigos. Comenzó mi diversión de farra con los amigos. Y poco a poco el castigo puso en claro la razón. Todos me llamaban don y yo en serio lo tomé. Todos me llamaban don y yo en serio lo tomé. Pero cuando derroché los últimos intereses, cuando derroché los últimos intereses, volví a ser en pocos meses el pobre Juan otra vez. Pero cuando derroché los últimos intereses, volví a ser en pocos meses yo tan dilaza el pobre Juan otra vez. Perdí mi preciado hogar, mis hijos y mi mujer. Perdí mi preciado hogar, verdad, mis hijos y mi mujer. Me obligó el tiempo a volver, arrepentido al lugar, y mis padres a marchar, no me fuera me pidieron. Y mis padres a marchar, no me fuera me pidieron, y aun sabiendo que me dieron la vida que es tan hermosa. Y aún sabiendo que me dieron la vida que es tan hermosa, mas nunca volví a la choza, ni supe cuándo murieron. Y aún sabiendo que me dieron la vida que es tan hermosa, mas nunca volví a la choza, ni supe cuándo murieron. A qué ranchito sombrío trajo recuerdo de lejos, a qué ranchito sombrío trajo recuerdos de lejos, donde el amor de mi viejo fue estrechado con el mío, donde el amor de mi viejo, que donde el amor de mi viejo fue estrechado con el mío. Sembré en terreno baldío, sembré en terreno baldío una tonta fantasía. Sembré terreno baldío, sembré terreno baldío, una tonta fantasía. Y hoy el tiempo y su ironía me enseñó cuál fue mi falta, y que la fruta más alta del árbol cae algún día. De amolar, me quedo como destino. sin sendero ni camino, sin sendero ni camino, ni otra cosa que buscar. Debo por ley cosechar, debo por ley cosechar lo que yo sembro en mi herida. Ay, mi herida, no seré yo quien decida qué final debo tener. No seré yo quien decida qué final debo tener. Escúcheme, mayoría, oiga mi poda, cuidado, qué final debo tener. La la la la la la la, que sí, que el final debo tener. ¿Qué final debo tener? Simplemente pase a ser un espejo de la vida. Simplemente pase a ser un espejo de la vida. Perdóname, Diosito. La 1:48. De ti, quisiera que le diera aliento a mi sufrir, pues sufro la honda pena de estar lejos de ti. Ven que te quiero, mi dulce amor, soy el centro de tu pasillo, no me abandones. Ven que te espero, sin tus amores de pena muero, porque eres sueño angelical, que no podré olvidar, cariñito de mi vida, no me niegues tu calor, con un beso de tu boca, se sellara nuestro amor, cariñito de mi vida, no me niegues tu calor, con un beso de tu boca, se sellara nuestro amor. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El próximo toro le corresponde a Silvio. Las 2:17. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Le paysien, un peu conscience. Conscience. On fait nous connaître, nous tous se fait accès. C'est un serveur pour nous présenter. On met deux mains ensemble pour nous bâtir Haïti. Haïti, Haïti. Es un estado de emergencia, el príncipe ha despertado y sacudido al mundo entero. La isla busca un aliado, el cielo es gris y por debajo el pueblo espera un ángel. Haití, estamos contigo, tu dolor lo compartimos. One is one mic, solo necesito un micro. Si Pachamama nos llama de hermana, estoy contigo. No existe una cadena ni frontera, somos hijos. Sembrando con palabras, paz y amor, un objetivo. Porque siempre al que no tienes, al que más le llueve. Los bienes van y vienen, pero ¿qué pasa con la gente? No esperemos catástrofes o tocar el fondo, la unión, lo único que puede salvar a este mundo. No es por mí, es por nosotros, por esos otros con quien compartes tiempo, espacio y paso por paso, nuestro lazo se ha vuelto un arte, punto y aparte. Nuestro legado es mirar al frente, por quien cayó, quien tendió la mano y quien sobrevive en cuerpo y mente. Escúchalo, es el mensaje de rescate, todo puede pasar, el mundo cae en un instante. Hoy por los otros, que mañana nadie sabe, unión, fe y esperanza, vamos adelante. Canto por ti, Haití, mi corazón te llora, infierno de Pandora, aroma de tus muertos, cual perfume en nuestra alcoba. El puerto de ese príncipe caído, ya lo siento como mío. Es frío el desafío. Somos uno, somos amor. De la mano hasta que salga el sol. No más lágrimas ni más dolor. Aquí estoy. Somos uno, somos amor. De la mano hasta que salga el sol. Vacías de mi boca floran rimas. Tengo versos para vida y rezos para tu familia. Este mundo día a día va a la quiebra y se termina neta. Sanemos corazones, moradas de conciencia. Que se trafica ayuda, no basta ver la realidad desnuda. En tiempo real esta tragedia nos empuja. Los medios te disuelven la amargura, pero esta vez no calla, esta voz no se queda muda. Es el momento, mostremos hermandad. No importando la raza ni nacionalidad. Mira, unamos lazos de solidaridad. Todos podemos podemos dar una luz de humanidad. Este ahora gigantado que nos mira áspero y hostil, no sabe que somos uno, disfrazado de chorro mil. Sí. Es el momento oportuno, valentía y tesón civil. De otras ya nos han sacado la esperanza, hoy es febril. Es una lección de vida, un suceso inesperado. Tuviste suerte al despertar, pero ya todo había cambiado. Deja atrás la indiferencia, porque de entre los escombros surge la unidad, la solidaridad y apoyo. La realidad superó ya la ficción. Es mucho más que hablar, llevar palabras a la acción. Unos veganos, sureños o tejanos, pero al final del día todos somos seres humanos. Somos, somos, somos amor. Entre bombo y caja, MC se encajan. Es el apoyo al que trabaja, al que se cae y se levanta. Es con un nudo en la garganta y así lo mando hasta el país. Yo, que se está levantando. Un par de rimas con amor a los que saben que el dolor llega a su fin cada que un corazón se abre. Delante del papel abriendo el mío mando paz a los que dan la mano gratis a quien necesita más. Que sirva como ejemplo en estos días de cataclismo. Con gobierno sin gobierno la solución es el pueblo. ¿Quién dijo que estamos vencidos? No señor, estamos unidos. Hay México está contigo. Multitud sunset, bella sac pase. La ira se escribe con hechos y no solo en papel. Que el tirano gordo desde su pastel. Nos vamos a mitades pa' ti, pa' mí, para ella y para aquel. Es imposible tener presente el mañana cuando lo es todo. Sobrevivir al día sin comida y el techo de un hogar. Dependen de la ayuda que podamos dar. Haïti, ti peyenga de que yo de pa' finir. Fucking tremblement de te pase la ghetto monocri. Nugue le pa' wey. Tout un pays a fait mourir. Tout haïtien dans le monde a fait un mec de pour me battre. Somos, somos, somos amor. De la masa que sangre son. Dos y 22 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Lap courir au forfait qu'on avait. Pas oublier

casi lo creo. La colonia que yo uso, ahora hay que le da mareo. Cuando le hago una caricia, me dice que la porreo. Cuando se baña de noche, por un hueco la sondeo. Y con ganas de abrazarla en el cuarto me paseo. Me manda pa' mi chinchorro porque yo hoy que ronco feo. Si supiera mi mujer lo mucho que la deseo. Cuando sueño que soy de ella, ahí es cuando pataleo. Tengo el chinchorro acabado de tanto meter los dedos. Soy feo, no soy culpable. Yo nada más no soy feo. Feo se ve en la carretera cuando chocan dos volteos. La zapa tiene su sapo y no le niega su empleo. Porque entonces mi mujer me anda con tantos rodeos. Ya no me da en la mañana mi sopita de fideo. Por cualquiera tontería me corre y me forma. Aquella cara sonriente tengo días que no la veo. Cuando se acuesta en la cama la miro y me saboreo. Y si la abrazo y la beso se espanta como el guineo. Negándome la sabana donde yo siempre colé. 2:42. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Un aplauso para ellos, ¿vale? ¡Sí! Maya, el tocar de Villanueva y el hermano de José Laya. José Laya, el burrero mayor. Arma Candelario. Hermanos, de verdad un placer cantar con ustedes. Y cantarle a ustedes y desearles la mejor de las suertes. Este verso va para todos los indios presentes. No hay una vaina más criolla que un fumecito en la playa, desenterrando las yemas que ponen las terecallas. Ver una vieja preña cerca de un picado de raya y oír la canción que el indio le compuso a María Laya. Y ver un bagre padrote guindando por la galla. ¡Papa! Las 2 y 46 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.